90.9. Siempre. A partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, porque eso me da miedo. Se viene la tormenta, mirá cómo está el cielo. Ay, no. Así que... horrible. Si pensabas salir, no salgas, quédate ahí clavadísimo en la 90.9 escuchando Al Fondo Hay Lugar. Bienvenidos, mi nombre es Damián Profeta y me acompañan Sol Frontini y Mauricio Pladellorens. Hola, buenas noches. Bonjour, bonjour. Sol, ¿llegaste a Luján al final? Yo, 11 puntos. 11 puntos. Saltando en una pata. Entonces, en el dedo gordo del pie. ¿Te volviste caminando? No. Le dio los energizantes, ¿no? Y ya tenemos de vuelta acá. Subo el speed. Digo como no tenés speed. Que... speed. No aprendés más. Bueno, sí. Pero Bueno, tenemos un programón hoy, ¿no? Buenísimo. Totalmente recomendable. Suena tremendo. 100%. Bueno, vamos a las vías de comunicación. Vamos, tenemos un teléfono que es el 43921913. Mensajes de texto, si tienen ganas de no marcar el número de la radio, pueden mandarnos mensajitos entonces al 116-059-247. Y tenemos un blog. Sí, el blog es alfondohaylugar.blogspot.com. Aprovechen para entrar y fijarse que vamos subiendo los programas los días lunes, martes, generalmente los primeros días de la semana. Ya tienen el programa del sábado de Al Fondo Hay Lugar. Y ya nos escucharon en vivo, pero pueden recomendárselo a un amigo y que nos escuche durante la semana. Sí, o pueden hacerse su propio archivo, bajarlo a un CD y después... Pasarlo al MP3 para rememorar durante el viaje. En la semana, escucharlo. Sí. También tenemos un fotolog. En efecto, sí. Tenemos un fotolog que es fotolog.com/alfondohaylugar. Y saben que también tenemos un grupo de Facebook. Ah, bueno, ese decilo vos, porque ya... Ay, me pega con el codito. Che. No, ya tenemos más de 60 oyentes registrados en Facebook, en el grupo, y bueno, les llega la notificación todas batiendo las semanas palmas. De qué se trata el programa, cuál va a ser la consigna, qué banda principal vamos a estar presentando. Así que bueno, si son miembros de Facebook o quieren registrarse en www.facebook.com, pueden registrarse en el grupo de oyentes y amigos de Al Fondo Hay Lugar. Y bueno, este es nuestro sexto programa. ¿Perdón? ¿Qué dije? Me te aplauden por lo que dijiste. No, eso fue un acto fallido. ¿Por qué? ¿Qué dije? Dijiste sexto programa. Sexto programa. Ah, ahora. Hola, ¿qué tal? Se me mezcló con la consigna. ¿Cuál es la consigna? ¿Saben cuál es la consigna? Bueno, escuchen, oyentes. ¿Cuál es el lugar más raro donde tuviste sexo? Ay, ya. A ver, empecemos. A ver, respondan ustedes cuál fue el lugar más raro donde tuvieron sexo. A ver, dale, Sol, ¿dónde fue el lugar más raro? No, su mirada me intimida. Ah, ¿viste? Hay que... Es la improvisación eso. Ay, no, me cuesta. ¿Vos, Damián? No se puede decir. ¿Te das cuenta? No, vale. Si nosotros nos inhibimos, la gente no nos va a contar después. O sea. Bueno, por favor. ¿Empezás a contar? En la calle. Es la clásica. En la playa. el baño del boliche. Tradicional. Sí. ¿En dónde? Bueno, el ascensor todavía lo tengo pendiente. No, el ascensor no. En el estudio de radio cuando quieran, chicos. Yo tengo una historia con el ascensor también. Ay. No fue en me abro los oídos como en jardín. No fue en el ascensor, pero fue en el pasillo de un edificio, en un piso. Y bueno, nada. Se armó un lío en el consorcio y mandaron una carta a todos los departamentos diciendo que durante la noche se escuchaban ruidos sexuales y que tenían identificados a quienes eran y que de no cesar en esa actividad. La problemática de vivir en un departamento y que la gente reconozca tu gemido. Pero ¿cómo es un ruido sexual aparte? ¿Cómo? Un gemido, hijo. Y pero yo puedo estar gimiendo por X motivo. Bueno, la cuestión es que la carta decía, de no cesar en esa actividad, denunciaremos a los responsables. Así que bueno, nunca juicio. Más. Juicio. Y tampoco dejarse olvidada las cosas por ahí porque uno la pisa y se resbale después. ¿Qué pizza? No sé, digo. Ah. Bueno. ¿Y vos, Mauri? Yo también en la calle, en un... Los cosos esos, ¿vieron cuando... Está mal dicho coso en radio, pero bueno. El garage, cuando el garage sí. Es para abajo. Bueno, la rampita esa, bueno, no me sale la palabra rampita. En la rampita del garage y bueno, también en un boliche, sí, un par de veces. En el garage, aprovechando la inclinación de la rampa. Claro, porque era muy inclinada y no se veía del nivel de la calle. O sea, sí se veía, pero bueno, nosotros pensamos que no se veía y unos chicos, bueno. Uno bueno, piensa entonces, siempre cosas que no son. Queridos oyentes, ¿cuál fue el lugar más raro donde tuvieron sexo? Llámenos respondiendo a la consigna al 4392-1913 o mándenos mensajitos de texto al 1160592427. Muy bien. Bueno, esperemos recibir muchos llamados. Cuenten que está abierta la temática, también pueden ponerlo en el blog, bueno, sobran las vías de comunicación. Cuéntenos qué hicieron hoy también. ¿Qué van a hacer hoy que está fresconchis? ¿Qué tenían planeado y que era lluvia que se viene? El diluvio universal, la tormenta de Santa Rosa de octubre. Ojo, si tenés auto que está pronosticado granizo. Ah, bueno, yo no lo sabía eso. Yo tengo que viajar. La imagen de la gente tapando los autos con frazadas, ¿viste? Sí, bueno. Ay, por favor, me voy a hacer pisis. Bueno, entonces terminamos acá y vamos a las noticias. Vamos a las noticias. Bueno, les cuento que confiscan las toallas de Madonna en Montenegro. Las toallas del tour de Madonna fueron incautadas por los guardias que controlan el equipaje en Europa del Este, indicaron varios medios internacionales. Estoy tentado. Bueno, el archivo de Madonna. La estrella, Madonna, que se encuentra de gira por el viejo continente, viajó con 300 toallas para su uso personal y el de sus bailarines. Sin embargo, los oficiales del país Montenegro las confiscaron porque sospechaban de la cantidad de toallas. Por favor. Obvio, llevó 300 toallas y bueno, empezaron a sospechar. Y una fuente le dijo al diario británico The Sun que nunca habían visto tantas cantidad de toallas para uso personal. Los habitantes de Montenegro no suelen gastar tanto dinero en toallas. Así que bueno, las toallas de Madonna confiscadas en Montenegro va a tener que invertir en otras 300, bueno, capaz cuando venga a Buenos Aires. No, bueno, yo le mando un saludo a nuestro productor estrella, Toalla Thompson, sí. Que bueno, no pudo venir. No, está en Escobar. Bueno, vos estabas, la semana pasada estabas en la reja, porque él no puede estar en Escobar. En la reja, sí, acá enfrente. Tras las rejas de estaba. Bueno, noticias. Google lanza una herramienta que evita enviar mails estando borracho. Sí. Es buena esa. Date cuenta de la tecnología, che. ¿Cómo, yo quiero saber cómo van a diferenciar el que está borracho del que está, no sé, drogado, etcétera? That is the question. Muy bien. Google pone a disposición de los cibernautas una herramienta que evita mandar correos electrónicos bajo los efectos del alcohol. A ver... La máquina no tiene un aparatito en donde soplas y según la graduación Google dice danger y no lo manda. No, es distinto. La aplicación denominada Mail Googles, algo así como protector de correo, y que hace parte del servicio de correo Gmail, que es de Google, conocido mundialmente en la vida, plantea al usuario unas sencillas pruebas matemáticas antes de permitirle enviar correos los viernes y sábados por la noche. O sea, OJ. Los viernes y sábados por la noche, ¿no te podés embriagar un día martes, miércoles? El punto es que mandes un correo un viernes o un sábado de la noche no teniendo algo mejor que hacer. Bueno, podés estar mandando un mail para invitar gente a salir también. Bueno, pero ya lo... Ahora que se viene el feriado. No sé. La cuestión es que si el usuario resuelve operaciones como 69 menos 38... ¿Cuánto da? Decime cuánto es. Yo no lo resuelvo ni acuerdo, mirá. No. A eso apunta. Calculadora. Mi postura. O 11 por 2. Ah, agarro el abaco. Bueno, no 22, sé. 22, ahí está. Bien, fácil. Bien. Uno por dos. Lo tenía la punta de la lengua. El sistema le considera capacitado, si resuelve la operación, para mandar el correo electrónico. Pero si falla, OJ, el señor Gmail bloquea el mensaje y lo invita al usuario a que pruebe de nuevo por la mañana y con la cabeza más despejada. Muy bueno. Te invita, date cuenta el servicio, ¿no? Gmail te cuida. La herramienta ya disponible en Google Labs concede al usuario tan solo 43 segundos para resolver 5 operaciones de aritmética. O sea, para mí no tiene ni pies, ni cabezas, ni extremidades, ni nada. No me importa un coco. Increíble. No. Yo creo que el 80% de la población no lo puede hacer estando sobria. O sea, no hace falta estar borracho. Sí, esperemos que te lo presente en español, ¿no? Porque si no... Aparte. ¿Cuál es el peligro de mandar un mail borracho aparte también? ¿Qué? Yo creo que tienen miedo que vos mandes un mail insultando o peleándote con alguien. Esa es la cuestión. Es como que mandar un mail y estás borracho y le decís a la mina... Papá Pitufo, Google. Le decís te amo. Claro, claro, quedaste enganchado del boliche. Y boluda, es mi mejor amigo. ¿Entendés? Sí, te protege. Bueno, sigue. El programa funciona por defecto los viernes y sábados por la noche, pero aquellos usuarios con una vida nocturna más activa. Viste que vos preguntabas un martes a la noche. Ala, verano también, ¿no, Jota? Del 98. Muy bien, qué gloria. Ya muy pronto, el próximo programa, agárrense. Bueno, en la vida nocturna más activa pueden configurar la casilla y usarlo todos los días a fin de anticipar las desgracias que podamos cometer. Para prevenir sobre las desgracias, en un ratito tenemos el horóscopo también. Muy importante. Bueno, vamos a la última noticia de hoy. Esta está relacionada con la consigna. A ver, yo tengo miedo, cada vez que vienen estas cosas. El preservativo que mide si el tamaño importa. Ay, yo lo tengo ese, sí, lo vi. Bueno, lo vi en la semana. Hay preservativos de sabores, de distintos colores, fosforescentes. Pero... Yo nunca usé un fosforescente. Finos, pero a esta lista hay que incluir una novedad que puede causar furor. No creo que cause furor, yo igual. Un preservativo en el que se ha impreso una escala métrica que permite conocer al instante el tamaño del pene en cada acto sexual. En la cancha se ven los pingos, dice un dicho popular. ¿Dónde quedaron los 25? Te van a decir. Bueno. ¿Qué 25? El invento se llama Condometric y ya se publicita ya el nombre. Por internet. Ya el nombre. El producto ha sido creado por una empresa española, Curiosite, que se dedica a la... Ellos dirán Curiosite, que se dedica a la comercialización de objetos curiosos y originales. Uh-huh. El objetivo, dar nuevas ideas para que los regalos sean divertidos. Yo creo que es una nueva idea para atrofiar la mente y les... Y aparte, ¿en qué momento del acto sexual lo van a medir? Porque no es lo mismo en principio que en el medio, que en el final. Bueno, se supone que cuando vos usaste... Cuando te lo tenés que poner, tiene que estar en el mejor momento. Claro. Porque si te lo miden cuando te lo sacaste, no, no es una pena. No, aparte... Aunque puede haber casos que no haga falta. Claro, bueno. Este condón métrico está dedicado sobre todo a todos aquellos que están convencidos de que el tamaño sí importa. Estoy convencidísima. Y quieren hacer gala de ello. Seguro que tiene éxito como regalo en fiestas de despedida de soltero para cualquier otro tipo de broma. Por el momento se vende solo por internet. Ahí está. Dijiste la palabra clave exacta, el tal ideal. Broma. Entonces, hay problemas. Puede ocasionar muchas bromas. Sí. Yo me puedo llegar a reír mucho. Yo no usaría eso, ni regalaría eso. No, es nocivo. Definitivamente hay que prohibirlo. Y si te lo regalan y te dicen, ponételo. Y bueno, yo me lo pongo, hay que ver si alcanza la escala métrica para medir, pero bueno. Chacarita y Quilmes, todos juntos. Pero bueno, estas fueron las noticias que nos acercó Pancho el Flogger hoy. Pancho el Flogger, yo me lo crucé en la semana, Pancho el Flogger. Tiene un chupín fucsia nuevo. Es el color que se usa. Está full. Pueden creer que yo hoy fui a hablando de Flogger, todo bien con Pancho igual. Fui a comprar a un conocido paseo de compras, alias Outlet, de la zona céntrica de mi ciudad, Quilmes. Nota. Y... Muy pronto yo les voy a enseñar cómo diferenciar a la gente con ropa de feria y ropa no de feria. Chan. Muy pronto. Bueno, pero vos podés creer que yo me fui a comprar, quería comprar ropa y era toda ropa de Flogger. Para mi edad, toda ropa de Flogger, todas remeras anchas, de colores, pantalones chupines. Bueno, suele pasar. Estamos en una edad crítica. Increíble. Me compré una chomba Lacoste. Quizás no era el día. Quizás no era el día para comprarte. Quizás el horóscopo no estaba con vos. No lo leíste. Bueno, no, se lo voy a pasar a leer ahora. Vamos al horóscopo. A ver, por favor. Les cuento de Aries, empezamos con Aries. Su hermana comienza a ir al casino y se vuelve adicta al juego. Usted piensa en internarla por viciosa, pero finalmente recapacita y le paga al terapeuta, mientras le rematan su casa para pagar las deudas. Papá. Tauro, lleva a su sobrino a ver a Panam, paqueteada mal. Y la protagonista lo hace subir a usted al escenario. En una confusa escena, Panam se queja que usted le tocó donde no debía. Y a la salida del teatro lo arrestan, pero es el ícono, el ídolo de su sobrino. Muy complejo, Tauro. Menos mal que no sos taurino. Bueno, vamos a Géminis. Se olvida de adelantar la hora en su reloj. Evidentemente se te atrasó. y anda perdido por la ciudad. Tengo un atraso. Su jefe no lo reconoce, no le reconoce la hora extra y usted hace una sentadilla en la puerta del trabajo. ¿A todo esto cuándo es que hay que adelantar los relojes? El 19, me parece. La semana que viene, no, sí, es mañana, el nada. Domingo a la noche, me parece. Ah, bueno, ala. Sigamos, cáncer. Compra pan mufado sin avivarse y lo come. Perdón, ¿qué es pan mufado? ¿Cómo? Claro, pan verde será. Ah, enmohecido, está bien. Eso mismo. Al día siguiente le agarran cólicos. Descubre el pan y le quiere hacer juicio al panadero. Pero llegan a un arreglo y el panadero le da la flautita gratis cada domingo. Claro, el panadero le da la flautita. La flautita del día anterior. O la del lunes. Ah, eso depende con qué ascendente. Leo. Decide hacer una reducción de sus gastos y acude a una academia de peluquería. El aprendiz de peluquero le quema el pelo, usted le pega y se arma el despelote en la pelu. Van los medios y usted es entrevistado por Santo Biasati. Nota, soy de Leo. Ahora, estaría muy bueno que me entreviste Santo y así me conchaba. Que te dé laburo, que claro. Que me conchave, sí, estaría bueno. Buenísimo. Bueno, bien por tu signo. Bueno, vamos a Virgo. Conoce en su trabajo una persona que le resulta atractiva, Virgo. Entonces, le propone pasarla a buscar por su casa para cenar juntos, pero se larga tormenta con granizo y estaba avisado. ¿Eh? Ojo. El horóscopo. La confiabilidad del horóscopo. Los astros no mienten. Un granizazo la golpea y cae desmayada. Usted la lleva al hospital y con el gesto se la gana. Por favor. Bien. Qué galantería, ¿eh? Bueno, frenemos el horóscopo por ahora. Vamos a ir a un tema musical. Frenemos. Freno de mano, por favor. Cambia la pastilla ese. Y bueno, pero ahora, después del tema musical, viene mucho más. ¿Qué mucho viene, más. Sol? ¿Qué viene? Viene la radionovela. Vamos a estar con la segunda parte del horóscopo y también la reseña musical. Yo no soy Sol, pero bueno. Y llámenos, porque la consigna es... ¿Cuál fue el lugar más extraño donde tuviste sexo? Recuerdo el teléfono 4392-1913. Mensajes 11-6059-2427. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, p Ahora, en el fondo hay lugar, las aventuras de Rubén y Marta. Yo no sé por qué me hacen venir a comprar acá, Martita. Si en el almacén de Tito tienen todo lo que necesitamos. ¡Qué barullo! Ay, Rubén, no te quería decir, pero la semana pasada compré un pionono en lo de Tito y estaba vencido. Cuando le fui a reclamar, se hizo el sota. Bueno, no lo soporté. ¿Sabes que Tito es medio paparulo? Se le habrá pasado. No creo que lo haya hecho de mala fe. ¿Por qué no avanza la cola? Ay, Rubén, mirá, dos guys. ¿Dos qué? Guys, Rubén, guys. ¿Qué es eso, Martita? Invertido, Rubén. Ay, pero tazas en contra. Mirá cómo lo toca. Ay, esta generación está perdida. No sé cómo permiten eso. ¿Dónde está la cana? Amor, no seas anticuado. Dejalo, pobres chicos. Necesitan... ¡Ay, por favor! Mirá esa chica con pollerita. Está muy corta. ¿Qué tiene? No me parece mal. No está tan corta. ¡Ay, por favor! ¡Pulca! Son las 6 de la tarde. ¿A vos te parece? No, a mí no me parece mal. Por favor, ¿qué le dirá la madre? Es una zona zorranta como ella. ¿Qué sé yo, Martita? Vos me trajiste acá. Hace más de 20 minutos que estamos esperando. Por favor, señorita cajera, estamos esperando hace 20 minutos. Ninguna señorita. ¡Don Joaquín! Pasen por acá, que tienen menos de 15 artículos. Don Joaquín, ¿está usted trabajando de cajero? Martita, nunca vienen mal unos cobres. Usted siempre fue un rebuscador, Joaquín. Pero me sorprende verlo aquí, rodeado de borregos. Me hace bien. En la curtiembre se me fueron los mejores años. Aquí me respetan. Soy como el padre de los pibes. El abuelo. ¿Cómo dijo? No, nada, nada. El más bueno, digo. El más bueno del mercado. Ay, ya que estamos, ¿no, Joaquín? Podría hacernos una cuenta, ¿no? Tito nos hace siempre. Por favor, Martita. Esto es una empresa de verdad. Usted sabe lo que yo le haría a usted, pero las circunstancias no lo permiten. ¡Epa, epa! Tenga cuidado con lo que dice, Joaquín, que se va a comer un castañazo. No se haga el cocorito conmigo, ¿eh? ¡Que lo arreglamos afuera! ¡Basta! Ustedes dos no pueden decir dos palabras sin provocarte, pero por favor, don Joaquín, cóbrenos así nos vamos. Son 24 pesos con 40 centavos. Tienen 40 centavos, me quedé sin monedas. No importa, deme alguna confitura. Mirá cómo te virló los 40 centavos. ¡Basta, Rubén! Estamos, pero che. Gracias, don Joaquín. Hasta luego. Vamos, Rubén. Hasta pronto, Martita. Te prende, Mechita. Seguimos en fondo hay lugar. Fondo hay lugar. Vamos, aguante al fondo hay lugar. Esas fueron las aventuras de Marta y Rubén en su segunda edición. Qué calidad, che. Sí, en el supermercado, Marta y Rubén pasando por toda la fauna urbana. Pero bueno, acuérdense de la consigna. Sí, la consigna es: ¿cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo? Comunicate con nosotros, sí, al número 4392-1913. O si no, bueno, pueden entrar en el Fotolog, que es como Sol. www.fotolog.com. ¿Cómo es el Facebook, Sol? ¿El Facebook? Sí. ¿Cómo es el blog, Sol? No sé. Bochada, ya, a marzo. ¿Cómo es el Facebook, Damián? El Facebook, www.facebook.com, y buscan el grupo de amigos y oyentes de Al Fondo del Lugar. ¿Sander? Vamos, seguimos con el horóscopo. Vamos al horóscopo. Bueno, nos habíamos quedado en Virgo, así que les voy a leer Libra. Libra, un amigo lo invita al bar mitzvah de su hijo. ¿Está bien pronunciado bar mitzvah o bar mitzvah? Dice, ¿usted cree que la invitación es para un bar? Claro, bueno, bar mitzvah. Y le lleva 3 botellas de vodka al hijo de su amigo. El chico se toma 1/4 de la botella y queda copeteado. Y su amigo le rompe a usted una pierna. Escorpio. Se queda dormido con el pollo en el horno y la ventana abierta. Los vecinos empiezan a ver una humareda densa y llaman a los bomberos, que le rompen la puerta para entrar. Usted, avergonzado, invita a los bomberos a comer, pero esta vez compra una rotisería. Bueno, mejor. El delivery. Sí, vamos a lo seguro. Ya casi no hay rotiserías, ¿vieron? El parry pollo. Ese lugar es aquí donde están todos los pollos abiertos. Ah, dando sí, vueltas. Queda vuelta. Con babas fritas, 10 pesos, ¿te acordás? Dando vueltas. Antes de la recepción. Un día nos hacemos una parrillada acá. ¡Qué gloria! Bueno, ¿vamos a Sagitario? Escuchemos. Esta semana la luna de Júpiter ingresa en los anillos de Saturno, lo la cual luna. Es propicio para pelearse con gente y conocer a otros. Eso me gusta. Pelearme. Es bueno. Los astros recomiendan hacer amistad con travestis y alejarse de los vengadores de vendedores de seguros. Los vengadores anónimos. Son peligrosos igual los vendedores de seguros, ¿eh? Tengo Tracapricornio. Tracapricornio. A ver, quiero saber qué me deparan los astros. Se atraganta con gaseosa en el medio de una exposición oral. Y le sale el agua por la nariz. El auditorio entero trata de no reírse, como yo. Usted se siente avergonzado, pero consigue destacar del resto por ese extraño episodio. Bueno, así, bien. No hay bien. Mal que por bien no venga. Exacto. Exactamente. Acuario, el de los peces. Para el aniversario con su pareja, la lleva a un restaurante afrodisíaco. Lamentablemente, usted come de más y ella solo prueba dos bocados. Termina desvelado a la noche viendo películas de retas. Clase B. Claro. Clase B, diría el profesor de crítica. Clase X. XXX. Otra que la semana pasada cuando estábamos por hablando favor, de Pamela Anderson. Bueno, vamos a Piscis. Planea hacer masitas, pero confunde el azúcar impalpable con el bicarbonato de sodio. Qué espanto al arte culinario. Y todo esto por su manía de poner todo en frasquitos iguales. La torta le queda salada y sus amigos la escupen debajo de la mesa. Pero usted no lo nota porque se la come el perro, que muere a los 3 días. Ay, pobre, tengan cuidado. La esto, culpa siempre tiene el perro. Esto sirve para que la gente trate de esquivar un poco la mala suerte. Nosotros le leemos para que, bueno, tengan cuidado con el bicarbonato de sodio, no lo confunda con el azúcar. ¿La azúcar o el azúcar? El azúcar. El azúcar. El azúcar impalpable. Impalpable. ¿Por qué el azúcar es impalpable si se palpa? Ay, qué buena pregunta, le la RAE. O en Wikipedia estará la respuesta. Los wikiduendes. Un wikiñomo que nos diga, por favor, cómo es esta cuestión. Ya vamos a sacar uno al aire. Bueno, estas fueron las predicciones astrológicas de Al Fondo Hay Lugar. Y nosotros vemos que en la parte de producción están ardiendo los teléfonos. Así que en minutos nada más vamos a estar comentando los mensajes que nos llegan. Pero ahora vamos a una reseña musical. Sí, a cargo mío vamos a hablar de los Magic Numbers. Ellos son una banda formada en los suburbios de Londres por dos parejas de hermanos. Qué erótico. Sería hombre-mujer por un lado, hombre-mujer por el otro. Dos parejas de hermanos. Como ABBA. Claro, como ABBA. Exactamente. ¿Qué es lo que hace a esta banda especial, no? ¿Por qué la estamos reseñando hoy? Porque rescatan todos los elementos del rock de los 60, pero aggiornados a los tiempos de hoy. Ya desde su look recuerdan a The Mamas and the Papas, porque son así como medios rechonchones. Y sus baladas recuerdan a bandas como Simon and Garfunkel. Nunca. Siempre estuve el problema para Simon pronunciar. Simon and Garfunkel. Para pronunciar esa banda. Nunca hay violencia en las letras de los Magic Numbers, al contrario. Las canciones suelen virar en arreglos que hacen recordar a la música sesentosa. Muchas veces, mucha voz tenue en armonía, mucho aplauso suave, arpegio y atmósfera hippie. Arpegio y atmósfera hippie conforman un estilo retro y fresco a la vez. Además, la banda incluye instrumentos como acordeones, banjos o armónicas que ayudan a crear la atmósfera viejo. The Magic Numbers fueron dándose a conocer mediante giras como bandas teloneras de grupos como Franz Ferdinand y U2. Bien, bien. Ojo. Lucky. Editaron dos álbums, uno llamado como La Banda en el año 2005 y Those That Broke en el año 2006. Ahora vamos a pasar a escuchar lo que ya está sonando. Esto es Love Me Like You de los Magic Numbers, del álbum The Magic Numbers del año 2005. Why dress where you are? All hurts to look in your eyes. Oh, 'cause honey, I can see you. All my life, I'd hurt the ones I'd love. Oh, baby, you can turn it around. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Esta es Antena 91 90.9 o en www.antena91.com.ar. Tenemos una consigna que es: ¿cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo? Y nos están llamando al 4392-1913 y ya tenemos mensajes, ¿no es cierto, Mauricio? Sí, tenemos tres mensajes. Vamos a empezar por el de Martín de Lomas, que nos dijo: en el jardín del frente de la casa. Ahí. Ah, mirá. Sí, bastante simple, pero hay que animarse a, sí, en jardín de frente, sí, a la casa. Tendríamos que haberle preguntado a qué hora, porque no es lo mismo a las 4 de la mañana que a las 2 de la tarde. Es verdad. Sí. Tenemos también el de Laura de Temperley, que dice: en el vestuario del Club Temperley. Ah, yo voto por ella. ¿El vestuario de mujeres o el de hombres? Ah, no, no, claro. Estamos si con un hombre o con una mujer. Ah, también. No, y... no alimentemos tanto la matrimonio. Bueno. Por favor, todavía no son las 10, el confer nos va a bajar limpio. Federico de Villa del Parque dice: el lugar más extraño fue detrás de la Casa Rosada con su pareja. Este se lleva todos los premios. Qué groso. Qué groso, no, Elena no. Bien rebuscado, aparte. Sí, bueno, sigan llamando, contándonos cuál fue el lugar más raro donde tuvieron sexo. Les recuerdo los teléfonos: 4392-1913, mensaje 116-059-2427. Buenísimo. Bueno, pasamos a una nueva sección. Exactamente, sección que estrenamos... En la semana pasada. La semana pasada. Sí, en tu ausencia. Se te llama Mauricio. Se llama Rewind. Y la idea es... Si eres atrevido, te falta. Mauri, dijo cuá. Esa es una boca. Mira, escucha. Bueno, ¿y por qué tenemos a esta canción? Les cuento, el Rewind del día de hoy se trata de exactamente ese programita de televisión que veíamos por la pantalla de Canal 13, Amigo, que era el juego de la Oca, el gran juego de la Oca, que tuvo varias ediciones en España, en Italia. Sí, no fue muy conocido, es como un formato vendido con Bailando por un Sueño, pero de los 90. Bueno, pero tenía un fin más sano, más entretenido, y sí, te venía de otra cuestión que era el juego de mesa del juego de la Oca. No, que todo el mundo jugó. Juego de la Oca, el que no tiene juego de la Oca es Claro, otra que el... ¿Cuál truco? El ludo y el carrera de mente. Bueno, la cuestión es que el juego de la oca televisivo nace del juego de la oca de mesa, con una mecánica muy sencilla que se necesitan dos o tres jugadores o más, dos o más porque se compite, y se debe avanzar por un tablero de 63 casillas hasta llegar al final. Obviamente en el medio tenemos trampitas, casillas que nos hacen retroceder, avanzar, prendas. El ejemplo más simbólico de esta regla son las 12 casillas oca que están repartidas en el tablero. Bueno, cuando un concursante cae en una de estas casillas, adelanta hasta la siguiente casilla oca y vuelve a tirar los dados diciendo la frase de oca a oca y tiro porque me toca. Yo me acuerdo patente de esa frase. O sea, vos pasas y caías en una oca, pasabas a la otra oca y avanzabas, no sé, X cantidad de... ¿Ustedes se acuerdan de esa casilla que decía vuelve al punto de partida? Oh, qué desgracia. Era, qué feo que te era, era motivo de pelea, yo te puedo asegurar. Tipo, me saqué 6, no 5. Una desgracia, es una desgracia. Claro, y los dados aparecían en pantalla. Uno apretaba como en, si fuera en un... la versión de televisión, los dados estaban en pantalla. Apretaba como un control remoto y los dados giraban en la pantalla. En la versión de televisión, la conducía Emilio Aragón, que era, si no me equivoco, el hijo de Miliki o de Miliquito, no estoy seguro. De Gaby, Fofo y Miliki, famosos cómicos para niños y no tanto, españoles, ¿no? Sí. Es más, después les cuento que el sobrino de Emilio Aragón canta. Ah, bueno, familia de artistas. Es cantante, sí. Y Emilio Aragón tiene una página de internet bastante producida en donde está haciéndose el George Clooney. Terrible, terrible. Bueno, recordando un poco esto, encontramos las pruebas que hacían en el programa. Dale. Voy a hacer un paréntesis antes. Estuve chusmeando la página del granjuegodelaoca.com, que hay secciones que no están hechas. Tiene página oficial. Hay una parte de rumores que dice que hacían chanchadas atrás del decorado. Hay cada... ahí de bueno, si hay algún oyente que nos quiere contar... ¿cuál fue el lugar más extraño y que fue el juego de la oca? Bueno, que llame ya. Claro, que fue arriba del tablero del juego de la oca. Nos puede estar escuchando Emilio Aragón o Lidia Bosch, cualquiera de ellos. www.antena21.com.ar, se escucha en todo el planeta. Bueno, les voy a contar algunas de las pruebas que en la versión tele, que se emitía por Canal 13, pasaban. Había una prueba que era de las fijas, que se llamaba la piscina de barro. El concursante tenía que realizar alguna prueba, buscar monedas, letras, lo que sea, dentro de una piscina mientras luchaba con una o dos chicas en el barro. Ahí puede haber otro. Otro lugar donde uno haya... Qué mala, era mala la prueba esa, ¿eh? Sí, oh, la odiaba. Qué castigo. Otra tipo de prueba castigo era el barbero. En esta casilla se le realizaban 3 preguntas al concursante. ¿El bardero era? El barbero. El bardero no. Ah, Dios, yo pensé que te insultaban, no sé. En ese momento el léxico estaba un poco más cuidado. Bueno, 3 preguntas. En la primera y en la tercera edición, el barbero se llamaba Flecky. Y era como un barbero medieval. Y después, bueno, este se hizo un barbero como medio más francés, más refinado. Medio Tellerman. Claro. Afrancesado. Y bueno, la cuestión era que les cortaban el pelo. En la primera versión, se rapaba a los chicos. Y en la versión más avanzada, se los tenía, se les cambiaba de color y se les cortaba raro. A ver, estamos, o sea, en... es el antecesor de la prenda del último pasajero, que la agarraron de ahí mal. Sí, seguro. Que someten a los pobres pibes y la pelan a la mina y la arruinan la vida para siempre. Feo choreo. Y tiene las fotos de 1992 con el pelo pelado. Pobre mina. Bueno, había otra prueba que era la depilación. O sea, hombres y mujeres. El concursante también respondía a una serie de preguntas con trampa y por cada pregunta que no acertase le aplicaban una tira de seda depilatoria en una de las piernas. O sea, chicos, respondan mal y se pudre, así. Qué dolor. Así. Peor para los hombres, que no están acostumbrados. Después teníamos otra que era el beso o tortazo, y que era que caías en una casilla y tenías que adivinar si la escena que te pasaban iba a terminar en beso o tortazo. Era con telenovelas, ¿no? Con clips y bueno. Está bastante variado el repertorio de la boca. No podías tener más de 4 errores, pues si no, te iba para atrás. Volvías al punto de partida. Volvías al punto de partida y marías. Que yo era chiquito y tenía la idea de que el juego de la boca era súper arriesgado, que era re mortífero, porque, bueno, unos chiquitos... Bueno, hay otra prueba en la que comen serpientes. La de serpientes es la que voy a leer ahora. Hay una prueba en la que tienen que comer... había un chino y tenían que comer comida exótica, lo Marley. Bichos. ¿Ves? De todo tipo. Cucardas. Habichuelas. Bueno, otra de las pruebas más lindas entre comillas, es el túnel de las serpientes. Yo me acuerdo de esto patente. El concursante es encerrado dentro de un túnel de metal con cristales, para que se vea, ¿no? Lleno de serpientes, y para escapar y superar la prueba, el concursante cuenta con 1:30 de tiempo para conseguir encontrar entre las serpientes la llave que abre la puerta de salida. Si no, pierde, está en el horno. Así que, no, terrible. El juego de la boca, qué buen recuerdo, memorable. Yo me acuerdo, hacía el pasito del tema este que tenemos de cortina. Hacía, dico, cuac, cuac, cuac. Y las bailarinas daban una vueltecita sobre su propio eje y seguían bailando. Estaba muy bueno. Yo la re fanática. Búsquenlo en YouTube, porque en YouTube está la presentación, esta misma que estamos escuchando, pero con su correspondiente video. Exacto. Así que véanlo a Emilito Aragón. ¿Qué será de la vida de Emilio Aragón? Emilio Aragón ahora. Nos acaban de decir que acaba de llamar Susana de Lomas y dice que adentro de un bote en el río. Oh, ¡ah, mira! ¡Qué romántico! Dios. Respondiendo a la consigna de hoy, que es, Damián, ¿cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo? Ya. Les recuerdo que pueden llamar al 4392-1913, textos al 116, dije textos y no textos, sí, al 116-059-2427. Llámenos. Bueno, ¿con qué seguimos, muchachos? Bueno, esta fue la sección Rewind, que va por su segunda emisión. Avisamos que el próximo programa es especial Rewind. Vamos a explorar, vamos a recordar todos los programas de televisión que formaron nuestra infancia, que nos nutrieron. Podemos tirar un par. Vamos a tener Grande Pa y Verano Conmigo, Verano 98, entre otros. Así que prepárense, porque el programa que viene no tiene ningún desperdicio. Bueno, sigamos con el programa. Hola. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar, vamos, aguante, vamos. Al Fondo Hay Lugar. Bueno, esa fue la sección Rewind y seguimos con otra sección clásica de Al Fondo Hay Lugar. Tenemos la sección de los sitios web recomendados. Exactamente. Ya te recomendamos cómo ver películas desde internet. Cómo, Tomasito, cómo escuchar música, la que quieras, Deezer.com. Bueno, hoy, cómo editar fotos desde internet sin necesidad de ningún programa. Eso es bueno para la pobre persona que sufre la brecha tecnológica como yo. Para Pancho Flogger. Que tiene que ir al ciber y dotarse de una herramienta si no tenés el famoso Photoshop. Si no tenés alguna otra de esas herramientas. Que el Photoshop, tanto el Photoshop como el Corel son un despelote para aprender a que la capa, que esto, complejo, que el otro. Sí, en realidad lo que querés es algo muy simple. Pero. La radio servicio y Damián nos va a contar. Bueno, tienen que ir a www.picnic.com y te la deletreo. PICNIC.com. Es fácil, Picnic. Ahí ellos dicen que la edición de fotos ahora es divertida. Y lo bueno que tiene es que no tenés que descargar ningún software, ningún programa, ni tenés que registrarte siquiera. Vos lo único que tenés que hacer es, con un clic, cargar la foto que querés editar y instantáneamente se te abre toda una paleta de recursos, trucos, efectos y mejoras para hacerle la fotografía. Muy simple, te cuentan, corrige tus fotos con un solo clic. Las puedes redondear, yo conozco la aplicación, es el programa, la conocí por vos, Damián. Es el programa que Al Fondo del Lugar usa para subir las fotos a su blog, que es... alfondolugar.blogspot.com, señorita. Muy bien, Mauricio está ahí, atento. Puedes redondear fotos, puedes hacer el efecto viejo, efecto sepia... Y lo bueno es que no tenés que bajar ningún software. Uh-huh. Tiene para que le escribas cosas, tiene formas para darle a la foto. Y lo más importante es multiplataforma. ¿Qué significa esto? Que funciona en Windows, en Mac, en Linux, en cualquiera de esos sistemas operativos. Y los que usan Photoshop y Corel, ¿cómo les queda el ojo? Así que bueno, vayan y prueben picnic.com. Y bueno, nos cuentan, nos dejan un mensaje. Tenemos otro mensajito. Llamó Susana de Lomas arrepentida, ¿no? De su memoria escarbó y encontró más lugares. Un lugar. Susana me parece más que repimporoteaba mucho. Y dijo, aparte en el bote, en el río, que tuvo sexo en la puerta de la iglesia de Banfield. ¡Chan! Muy bueno. Que es mi ídola. O sea, Susana, te quiero. Bueno, vamos a pasar. Qué bueno esto lo de Susana. Yo quiero pasar al tema, pero me quedo anclado. Oyente, Susana. Me quedo anclado en los recuerdos. Vamos a pasar ahora a otro tema. Este lo eligió Damián. Damián, ¿qué elegiste para hoy? ¿Qué pasa de Yacimel? A ver. Tendrán un buen ritmo y en esta fiesta empiezo ya mismo. Traten todos de pasarla bien. Trapeando está que no saben quién. Lo voy a decir, tendrán que adivinar. Y mientras sigue con las rimas voy a improvisar. Y en un minuto más vamos a disfrutar del ritmo de este rapper original. Sentirás, sentirás. ¿Qué voy a sentir? Sentirás que la gente quiere intervenir. Say one, two, three and four. Allí están todos esperándonos. Y mi voz solo es la unión de ustedes con la música y esta canción. De acuerdo con lo que aquí yo digo, entonces vamos a repetir conmigo. ¿Qué pasa? La noche va a comenzar. ¿Qué pasa? No puedes dejar de bailar. ¿Qué pasa? Move your body and just say yes. ¿Qué pasa? Vamos todos a gritar ahora. Muevan y no paren en esta canción. Con el funky hip hop, so we don't stop. Si tú quieres, puedes hacer el amor o lo que se te ocurra en yo. Come on, una vez que entraste no podrás salir. ¿Y cuánto tiempo más vas a resistir? No hay nada que decir, solo hay que sentir. Mi voz, come on now, let the party go by. Si tú quieres un buen descontrol, hacerte parte de esta pista intentándolo. Y otra vez, entiéndame a mí. Me gusta repetirlo ya ves. Say one, two, three and four. Listen up, everybody, por favor, no pares. Say five, six, seven, eight. Come on, once again, dígalo otra vez. ¿Qué pasa? La noche va a comenzar. ¿Qué pasa? No puedes dejar de bailar. ¿Qué pasa? Move your body and just say yes. ¿Qué pasa? Vamos todos a gritar ahora. Aquí me doy cuenta y nada es mejor que una gran fiesta. Traten todos de participar. Hay mucha gente que ahora va a cantar. No, no, no, no paren. No, no, no, no paren. Dance to the beat and dance to the rhythm and ladies. Hey, you, what you do, man? Estoy rapiendo una nueva canción y espero que se escuche en esta nación. Pues no soy de aquí ni de ningún lugar. Soy parte de la gente que en el mundo está. Say one, two, three and four. Listen up, everybody, por favor, no paren. Say five, six, seguimos en el último bloque de Al Fondo Hay Lugar. Qué lindo programa que fuimos teniendo hoy. Ajá, sí, sí. Bueno, y el no próximo, termina. El próximo, agarrete Catalina Uri. ¿Qué tenemos en el próximo? El próximo programa es Especial Rewind, especialísimo. Pues es una sección que pega mucho, entonces vamos a estar recordando viejas aperturas de diferentes programas, como por ejemplo, que suele adelantarme un par nada más. Verano 98, grande pa, júgate conmigo. Qué bueno. Yo no quiero decir más porque me arruina la sorpresa. Ya con eso me parece que es bastante que les contemos. Bueno. Ya estamos llegando al final del programa, pero no nos queremos ir antes. Que no nos quede tinta en el tintero. Sin los recomendados de siempre. ¿Vamos con los bares? Dale. Sí, el bar. Les recomiendo Yapis en Quilmes. ¿Perdón? Yapis. Yupis, se escribe Yupis. O Yupies. Ubicado en Videla, casi esquina Mitre. Es un bar irlandés con todo lo que ello implica, ¿no? Cervezas importadas, música inglesa y europea en general. Para distenderse también hay para jugar al juego al dardo, ¿vieron? Ah, qué bueno. Claro, todo esto ambientado, bueno. ¿Se tiran dardos? ¿No es peligroso? No, uno los tira en los paneles esos especiales para tirar dardos. ¿Se tira a otro lado? No. Cuiden la puntería. Así que bueno, le recomendamos entonces Yapis en Videla, casi esquina Mitre, en Quilmes. Bien. Ajá. Entonces, tenemos trago recomendado. Tenemos trago, tengo algunos datitos de tequila. ¿Quién no toma tequila? Tila tequila. Qué buen programa, Tila tequila por MTV. A mí el tequila solo me destruye. ¿El ¿A trago? Quién no? ¿A quién no? Bueno, les voy a contar algunas cosas sobre el tequila. El tequila es originario de México, es característico de México. Viene de un árbol que es el mezcal. Precisamente el tequila es mezcal de tequila por la región. Hay una región en México que se llama Tequila Jalisco, que es la cuna de esta bebida. Existen alrededor de 200 especies. Santanas de que Jalisco. Que salen de este... Ay, por favor. Que salen de este árbol, el agave, en México, de las cuales se extraen un sinnúmero de variedades, ¿no? Muchísimas variedades de esto. Hablando de maná, mira, me hiciste acordar. La ubicación de esta región de tequila está entre Guadalajara y el puerto de San Blas. Perdón, yo no hablé de maná, yo hablé de Santana. La tenía en la cabeza. Bueno, para tocar una canción. Un corazón espinado. Bueno, che. Bueno, y nada. Y tenías un datito. Sí, espera, tengo más. Resulta que lo más así insólito que sale de tequila es que en los años 30, el tequila... Hay que adivino. Espere un momento. Hay que adivinar. Todas las bebidas empiezan siendo un remedio. A ver. ¿Se da cuenta cómo se justifica el hombre? No, pero. ¿Cómo se justifica el hombre? El Fernet. Ay, se viene al estómago, querida. El Fernet, la Coca-Cola. El tequila. Ay, déjame contar. En los años 30 era utilizado como bebida medicinal. Y el remedio recetado por los doctores era. Escuchá lo que era el remedio. Era un trago de tequila con limón y sal. O sea, el famosísimo shot de tequila. Y así quedabas después. Cúrate, papi, cúrate. Buenísimo. Sí, bueno, y también está el tequila Sunrise. Ay, ¿cómo es? Tequila, jugo de naranja y un poquito de Sprite. En un vaso de trago largo va como qué rico, piña. Qué rico. Para entrar en calor hoy. Ahora de verano, como piña. Bueno, nos estamos yendo. Este es el fin. No sentí nada. Del sexto programa de Al Fondo Hay Lugar. Muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Sol. Gracias por responder las consignas. Pueden escuchar el programa durante la semana a partir del lunes, martes en el blog. Ajá. www.alfondoelugar.blogspot.com. Y nos vamos. Chau. Buena semana.